saleño ligero y un venado de andadura, desciframos la llanura contrarios al viento fiero, y púseme a ser vaquero nomás por seguir sus huellas. Él me guió con las estrellas de la radiante alborada y el azul de la pardeada pa' no perderme sin ella. Yo seguí tras esas huellas en recias cabalgaduras del llano, las singladuras con oriente en las estrellas. No me han mellao querellas de bandidos y traidores. He pialao a los mejores cimarrones de esta vida, los que dejan una herida que han curado tus amores. Se esfumó todo lo nuestro, los vacunos, la yeguada. No quedó vaca maniada que diera leche al cabestro, pues nací cuando el siniestro dejó la hacienda arrasada. Nuestra buena vaquerada de raíz tlacotalpeña se dispersó como breña que el sur levanta quemada. María Expedita daba la leche que yo mamé, bendita nana que fue una fuente que emanaba la savia que nos llenaba de vigor a dos primales. Su niño y yo recentales de mi nodriza llanera que nos dio la primavera, oh flor de los pastizales. ¿Qué fue de esa vaquerada tan marcial como una tropa, limpia del alma y la ropa, gallardamente montada sobre briosa caballada? De esos nobles mayorales que fueron cual generales en potros de pelo claro, que valían por lo caro de virtudes ancestrales, que en cuestiones de ganado fueron taitas de abolengo, y lo sabido que tengo viene de tiempos pasados, cuando traían ensillados caballos de un mismo pelo, y entre la tierra y el cielo no hubo mesteño crecido que no hubiérase cogido con arte, valor y celo. Centauros jarochos de esos, de los ríos y del llano, que con la soga en la mano fueron la ley para los presos, y me quedaron impresos desde la más tierna infancia, cuando con toda prestancia empialaban los alzados de aquellos broncos ganados en pareja de arrogancia. De los viejos mayorales recuerdo a Julián Molina, mero se rompe la espina cerquita de los corrales, cuando a reparos brutales el rocillo que amansaba espantado se agachaba al enancar a mi hermano, que libró con férrea mano al tiempo que se azotaba. Tío Julián vivió en San Ángel, a un lado de Corral Nuevo. Era varón sin relevo y de los suyos arcángel, devoto de aquel don Ángel que fue non entre señores, demostrando los valores que enaltecen al varón. Tío Julián siguió al patrón en todos los sinsabores. Mi padre don Ángel fue general de generales, con sus bravos mayorales siempre le recordaré como estampa que soñé lazando la cimarrona, 40 vacas pelonas que Tío Salva en San José recibió con sal y fe haciéndolas manzurronas. Mi recuerdo se ha grabado como con fierro encendido, todo lo que hubo parido, todo lo hubieron jalado. Solo quedó remontado 40 fieras alzadas, las que fueron agarradas al recio estilo jarocho, y lo diré 3x8, las vio mi tata aumentada. La emoción se me dispara como pistola de pelo, que Dios tenga ya en el cielo aquel elenco que actuara en rodeo que abarcaren del San Juan al Papaloapan. Vaqueros del Papaloapan con los tres fierros armados partieron nuestros ganados acriollados en Tlacotalpa. Simón Aguirre cortó para la rama Carvajal, con la zurda el mayoral en manganas alcanzó los lauros que conquistó la escolta de Pancho Villa, y gigante era en su silla el valiente Nicolás, honra y pres del capataz que cumple a la maravilla. A maravilla cumplió Nicolás Luna que fuera para mi familia entera un sol que no declinó, ni que Tío Salve estimó más que a su propia fortuna. El mejor Nicolás Luna que yo he visto, quien le viera entre su gente vaquera como sol el que era luna. Gelasio Hernández, cual era el más nuevo mayoral, tocóle lucir su pial con la potranca cerrera, y en esta trova llanera queda su nombre alabado, y para el mozo arriesgado que va pintando sus huellas brillan las mismas estrellas que a los grandes han brillado. Gelasio quemó las reses y nuestra briosa yeguada, chazareña, caballada, que nos brindó tantas veces en pos de los intereses, inolvidable jornada. ¿Quién volviese a ver manadas con garañones al frente en un combate valiente disputarse las yeguadas? Los enteros alazanes, retintos y colorados, y rosillos y gateados, trenzados como los canes en un duelo de titanes entre los truenos y el rayo. No hay sultán como el caballo que nació para sultán, y quienes saben dirán después de mujer caballo. Compadre Carlos Rosario, maestro de vaquería, por tu arrojo y valentía vienes del Tata Rosario, que yo llevo en el almario mientras me dure la vida. Me dio la prenda querida que es la madre de mis hijos, que con sus brillos tan fijos brillará siempre en mi vida. Te digo, prenda querida, jarocha de mis desvelos, que si me marcho a los cielos no va a ser como una huida, será la postrer partida tras un jinete celeste, el mismo que puso en este trovero de la llanada corazón en la jugada al monto de lo que cueste. Desciendo de un gran señor que fue el amo en Corral Nuevo, en cuyo nombre me elevo con la gala del honor. Él pudo encarnar la flor de caballeros andantes y los vientos arrasantes respetaron su valor. Fue por ley dominador de los bravos toros de antes.